Hay que currárselo más, tío. Sí, tío, vamos a ver el máximo. Venga. Barcelona, yeah. La vida empieza cuando uno está hecho por piezas. Te dicen que eres una proeza de la naturaleza, pero tú te callas. Sigues a tu bola en tu cabeza. Sabes que en el mundo hay pobreza. Tú sientes tristeza, pero sigues yendo a los bares a beber cerveza con tus hermanos. Aquí nos juntamos, así creamos una base. Un tipo de clase, una frase, todo envuelto en un profundo mensaje. Y cómo no, y su peña nunca pagan peaje. Fui yo quien lo traje, quien lo pisó como equipaje. Esta frase es un desfase. Sí. Tengo mi cultura, chonas, cultura pura y dura. Hago locuras como las desventuras. Nuevas torturas, grandes aventuras acaban en censuras. Pero ey, no son basura, propugnadas, amadas, todas al fin creadas para llegar a la meta con esta maqueta. La vida está llena de grandes opciones. Míralas y saca tus propias conclusiones. La vida está llena de grandes opciones. Míralas y saca tus propias conclusiones. La vida está llena de grandes opciones. Míralas y saca tus propias conclusiones. Llego desde Gracia, el que la sed de flow te sacia. Coño, trabajo solo, ese es mi protocolo. El microcontrolo, joder, me cago en los putos políticos. El estado de mi barrio está crítico, por eso critico. Discurso electoral el típico, muchas promesas, pocos hechos. Ciudadanos insatisfechos, gente sin techo. Tío, qué mala está la vivienda, pero chupa hacienda. No hay quien lo entienda, no nos protege ninguna enmienda. Mierda, qué desnivelada está la jodida balanza. La ministra de enseñanza se rasca la panza. Yo no busco alabanzas, con la letra quiero llegar a los corazones. Ser tan exquisito como una caja de bombones. No me abandones, ya la ves, sabes que no ves. Al revés, como peces, no creces, envejeces dos veces. Te das cuenta que soy un poco agresivo, pero con criterio. No me mola el rollo de monjes y monasterios. Mis bases y mis flows son vanguardistas, y mis frases son dignas de coleccionista. Sí. Un día me puse a hacer rimas para luego llegar a grandes tarimas. Pensé que tardaría una eternidad, pero llegué y lo hice realidad. Provoqué espejismos y grandes seísmos dentro de la sociedad. Había creado flow con calidad, sí. En este tema vuelve a entrar el Chema. Mi lema, fuma hasta que la garganta quema. Cuidado con la sema, que tu madre no es mema. Puedes meterte en un buen problema. Un día me vino gente, me hicieron una proposición decente. Simplemente allí presente. No lo pensé y actué. Me puse a hacer letras a todo gas como el que más. Sabía lo que estaba haciendo, me estaba moviendo dentro del hip hop. No podía decir stop aunque quisiera, pero cualquiera que me viera sabía que iba por un buen camino. Con gran destino me esperaba, pero yo andaba y andaba por la vía. Día a día no sabía dónde iría, pero tenía mis rimas de lujo. Sí, fui yo quien las introdujo como dibujos en tu mente. Rápidamente sabía que estaba consciente y seguía adelante de mil maneras. Hacía buen uso como las cremalleras. Inciso que improviso en tu piso sin permiso. Soy conciso y lo hago todo de cualquier modo. Tengo el nodo para no hundirme en el lodo. Sobre todo a nadie jodo. A veces quiero tener poder para retener a quien me quiera obtener. Sí, tú bien lo sabes, no te calles. Y ven y dime qué piensas de mí como MC. Sí, dímelo aquí. Por favor, dímelo, eres lo mejor que me ha pasado. Me has dejado fascinado, atontado. MC's Clow lloráis porque con mi flow lloráis.